Nacional de 19 de abril. Oscar de Isasi, quien es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, había manifestado que lo que se discutió en ese pleno no es cómo vamos a luchar, eso sabemos y mucho. Para ganar, cómo hacemos para transformar esa lucha en triunfo. Bueno, es un poco, así que vamos a aprovechar la presencia de Milce, que sí, tenemos Milce aquí, Torres, la presentamos. De invitada para contarnos un poco la decisión, es delegada de ATE aquí en La Rioja, y contarnos un poco sobre el paro y cómo se vienen dando estas reuniones y qué es lo que se viene discutiendo dentro del gremio. ¿Cómo está? Bienvenida a Noticias con Mate. Compañeros, bueno, buenas tardes a la audiencia. Sí, como ustedes dicen, el martes que viene, martes 19, vamos a tener un tercer paro, digamos ya, o sea, ya es una tercera instancia de paro nacional muy seguidos. Uh-huh. Lo planteamos como una profundización de la lucha, es decir, tenemos un plan de lucha a nivel nacional en contra del ajuste, en contra de los despidos, en contra de los tarifazos y por la reincorporación de los miles de despedidos que tenemos ya en todo el país. Entonces se plantea una nueva instancia de una jornada nacional de lucha para el 19. En el caso de La Rioja, la agrupación Felipe Varela, a la que pertenezco, que es una agrupación que integra ATE, nosotros participamos del plenario de trabajadores del Estado Nacional que se hizo en Buenos Aires el 30 de marzo. Y ahí se decidió justamente la realización de este paro nacional, que después fue ratificado, como ustedes bien dicen, uh-huh, en esta semana, en el plenario, sí, que también fue multitudinario. Estuvimos aproximadamente 1,000 delegados, porque ATE lo que está haciendo es todo un trabajo de elección de delegados por sector para ampliar la representatividad en cada lugar de trabajo. Entonces éramos aproximadamente 1,000 compañeros y compañeras de todo el país debatiendo sobre cuál podía llegar a ser el mejor camino para este plan de lucha. Y decidimos que el paro debía ser convocado de manera urgente. Dimos unas semanas para poder lograr desde el 30 al 19 la mayor unidad posible. De hecho, en La Rioja estamos convocando a todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales que quieran sumarse. Ese mismo 19, en la Plaza 25 de Mayo, vamos a hacer la movilización. Es paro y movilización. Es paro y movilización. Y la idea es poder convocar a todo el arco que desea hacerlo. Todas las organizaciones sociales, políticas, trabajadores, no solo nacionales, sino también provinciales y municipales. Creemos que La Rioja tiene una característica a diferencia de otras provincias, donde las centrales que tienen sede en La Rioja, como también los sindicatos provinciales, no están convocando. Están convocando ahora porque están presionados por las bases, básicamente, uh-huh, porque tienen más de 2,000 trabajadores de la construcción que están sin trabajo desde noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, presionado es que convocan al paro del 29, que es el paro de las centrales más grandes, de las centrales que son más, digamos, burocráticas y más, uh-huh, con una línea muy cercana a todos los gobiernos que han pasado. Sí. Negociadoras. Entonces, nosotros planteamos una instancia antes, pero ellos acá en La Rioja se suman a la jornada del 19. Creemos de que esta pelea tiene que darse de manera unificada. Si no, no la vamos a ganar, es uh-huh, así. En La Rioja estamos exigiendo puntos concretos que tiene que ver primero a nivel nacional, igual que a nivel nacional la basta de despidos, pero también estamos discutiendo un aumento real a la canasta que tenga que ver con los aumentos que hemos estado sintiendo, sobre todo en la luz acá en La Rioja. Entonces, que sea una discusión de aumento, pero en paritarias. En la provincia no tenemos paritarias. Los trabajadores estatales, tanto municipales como provinciales, no tienen paritarias, ni siquiera saben, digamos, ese derecho. No reconocen ni siquiera el derecho de los sindicatos ni lo reclaman. Nosotros estamos reclamando por unas paritarias libres y sin techo. Creemos también que es importante la pelea contra el decreto Cavero. Uh-huh. Y puntualmente queremos que también es necesaria y digamos urgente el blanqueo de la quincenita, que esa instancia pase a ser parte del salario y no quede como un ítem uh-huh, en negro que no se reconoce, que no tiene aportes. Creemos sí, de que es que hay cosas ¿no? sí que están sujetas a que puede pasar por alguna coyuntura uh-huh, política, se deje de parar. Entonces creemos que es necesario ya que se blanquee. Uh-huh. Entonces y bueno, además de eso, todas las consignas que a nivel nacional se están planteando. Sí. Concretamente era el 19. Es el 19 a las 11 de la mañana, en la Plaza 25 de Mayo. Están todos y todas invitadas a participar. Si se quiere acceder a más información, existe un, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras se pueden acercar a la delegación de ATE aquí en... Sí, nosotros estamos como agrupación Felipe Varela, estamos por Alberdi 331, al lado de Contreras Motos. Igual nos pueden buscar en el Facebook. Como, eso, una información, una página para página buscar información. Está muy actualizada, que es ATE La Rioja, agrupación Felipe Varela, y ahí está toda la información sindical. Nosotros estamos contestando siempre, nuestros teléfonos están a disposición. Y bueno, somos una agrupación que plantea una nueva forma de hacer sindicalismo. Bien. Milce, te quería preguntar un poco, sabiendo, bueno, de que como trabajadora de ATE y por ahí quizás mucha gente o muchos los medios por ahí sobre todo instalan o se ve mucho de un lado y de otro el tema de los despidos en el ámbito estatal, público, como que son sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, Córdoba. ¿Cómo es la situación aquí en la provincia de La Rioja? Ya sea de organismos, de compañeros trabajadores de organismos nacionales que están en la provincia, como Agricultura Familiar, bueno, el mismo INADI, tenemos ANSES, etcétera, y también a nivel provincial, pero sobre todo eso, ¿cómo está la situación? Nosotros la situación que vemos es preocupante, hubo, no, digamos, hay una situación que es que la precarización laboral que hemos heredado, heredado a través de programas nacionales, llámese Conectar Igualdad, PROMEVA, los compañeros, las docentes que trabajaban dentro de los institutos de formación docente como coordinadores de políticas estudiantiles, es decir, todos aquellos programas nacionales, la gran mayoría quedó sin trabajo y eso fue un despido encubierto, digamos. Se les venció el contrato. Pasó eso en la gran mayoría de los programas nacionales. Estamos muy preocupados puntualmente por la Secretaría de Agricultura Familiar, en donde a nivel nacional ya hay más de 250 despedidos. Y acá, si bien no hubo despidos concretos, existe una política de vaciamiento de la repartición. No están teniendo recursos para nada. O sea, básicamente financiamiento para nada. Entonces, eso nos preocupa. Y lo más grave que nos está pasando, que tiene que ver con lo provincial, pero que también está sujeto a una política nacional, es la situación de los trabajadores de la construcción. Creemos que es el sector donde más afectado está, ya que tenemos aproximadamente 2.000 despedidos. El tema de la obra pública. Entre los nacionales nos preocupa eso, la cantidad de compañeros que estaban contratados en modalidad de contratos, en programas nacionales que han quedado sin trabajo. Nos preocupa mucho eso. Nos preocupa mucho la situación de Renatea, que producto de diferentes fallos judiciales, Renatea deja de existir, es decir, que los compañeros están sujetos a ver cómo, dónde irían o si se conservarían sus fuentes de trabajo. Entonces, hay casos puntuales, Renatea, hay casos puntuales como es Secretaría de Agricultura Familiar, el resto está por lo menos en La Rioja, con una cierta estabilidad, con un cierto... pero solamente en La Rioja. En el INADI, por ejemplo, tuvimos 60 despedidos y llegaron a 100 con todos los puestos jerárquicos, con directivos, delegados, fuimos 100 los despedidos. Pero bueno, 60 trabajadores, familias familias concretamente se quedaron sin trabajo en el INADI. Así que la situación en La Rioja es preocupante. Y bueno, denunciamos la precariedad laboral. Nosotros decimos que somos un gremio que no está con ningún gobierno. Y en ese sentido, como hemos denunciado la precariedad del gobierno anterior, también decimos que esa fue la base para la que hoy se lo toman para hacer el ajuste. Si no hubiese habido precariedad laboral, difícilmente hoy podrían haber realizado el ajuste. La gran mayoría de los trabajadores nacionales estamos bajo ley marco, una ley que establece una planta transitoria que es temporal, que cada 6 meses por decreto se va renovando, es decir, que cada 6 meses nosotros los trabajadores nacionales estamos sujetos a despidos que van a ser, por eso es que están pasando estas cosas, ¿no? Sí, terrible. Bien, se plantea, hay como un cronograma sobre algún otro tipo de actividad más allá de el paro del 19, o se va a ver también en relación a eso. La idea es ver la fuerza que con el paro, que o sea, la fuerza que tenga este paro, y de ahí sí la realización de nuevos plenarios en donde se decidan las medidas y acciones a seguir. La idea es que en cada sector de trabajo propiciamos la realización de asambleas y de ahí poder decidir una medida a nivel nacional. un reagrupamiento quizás de los trabajadores y las trabajadoras, de conocer este tipo de información, como se planteaba, de lo real, de saber que creo que todos nos damos cuenta, pero cada vez más se hace tangible, digamos, que nuestros familiares, cercanos, amigos están en estas situaciones, pero todavía falta el empujón para poder organizarnos y reconocernos como trabajadores y trabajadoras con derechos, digamos. No somos ñoquis, somos quienes somos la herramienta por la cual se vehiculizan derechos. Nosotros somos el Estado, los trabajadores y trabajadoras somos el Estado, y nosotros somos quienes efectivizamos derechos, y eso la sociedad tiene que poder defenderlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Emi. Renovamos la... Entonces, gracias a ustedes. Vamos a hacer...